Zumba salón violeta. Lelolei, lelolei, lelolei, lelolea, linda muñequita mía, linda muñequita mía. Espejo en donde me miro, envuelven en un suspiro de emociones y alegría. Ojos de Santa Lucía, que alumbran el infinito. Te adoro y te necesito, porque nací para amarte y para poder besarte quisiera ser un mosquito. Convertido en un mosquito, a tu alcoba llegaría y mil picadas daría en tu pecho tan bonito. Buscaría lo más blandito de tu cuerpito hechicero, yo sería tu prisionero, expuesto al mayor castigo, estando a solas contigo, debajo de un mojitero. Suéltele las 40, compadre Maneco. Darte una sola picada, vidita mía, yo quisiera, aunque aplastado muriera en horas de madrugada. Manchar tu blanca almohada sin ápice de reproche, seguir picando a derroche en tus muslitos inquietos y tener muchos secretos para decirte en la noche. Aflójeselo, compañero Nieve. Ese indio de la 110, ese papi andino. Mosquito quisiera ser, cuando estuvieras roncando para morirme chupando tu sangre, bella mujer. Dios de infinito poder, dame un castigo severo, ser mosquito majadero. Es cuanto todo he podido para decirte al oído lo mucho que yo te quiero. Oiga, Cartagena, lo mucho que yo te quiero.